gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde. Semillas al viento. Radios de Argentina y España, unimos nuestras voces para hablar de nuestros inmigrantes. Españoles y argentinos que cruzaron vidas, historias y culturas, sembrando semillas del corazón. Ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, estoy a los cirujanos. ¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? De Semillas al Viento, un gusto saludarlos. Soy Abner Lobos, de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Bienvenidos a este programa migrante. Como sucede desde hace algunos meses, es un gusto estar acompañado de Cristina Cabral, con quien hacemos este programa. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Muy bien, Abner. También es un gusto saludarlos, estar en Semillas al Viento y compartir esta media hora dedicada a los inmigrantes. Y hoy con un tema muy importante. Así es, se cumplieron 70 años del fin de la Guerra Civil Española, una guerra que mató a 1 millón de personas, que encarceló a 900.000 españoles y españolas, que mandó al exilio a 500.000 de republicanos y que dio inicio a una dictadura que duró 36 años de hambre y represión. Sin dudas, uno de los acontecimientos más trágicos del siglo XX que aún mantiene abiertas sus heridas. Y en nuestro programa usted escuchará testimonios de republicanos y una entrevista con un representante de la organización que mantiene viva la memoria de lo que allí pasó. También vamos a compartir una producción especial sobre la 13ª Asamblea de ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, que se celebró en Quito la semana pasada. Esto, más informaciones y otros aportes en el Semillas al Viento del día de hoy. Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espuma mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones, como en las azucenas. Porque donde unas cuentas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada. Y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño y aún tengo la vida. Y aún tengo la vida. Semillas al Viento, un programa migrante. Algunas noticias migrantes. La lucha por la supervivencia se cobró nuevas víctimas. Al menos 21 personas murieron y un número desconocido están desaparecidas frente a las costas libias tras el naufragio de una embarcación en la que viajaban cientos de inmigrantes rumbo a Italia. 23 ocupantes de nacionalidades africanas y árabes fueron socorridos por los guardacostas libios y 21 cuerpos sin vida fueron hallados, entre ellos el de una mujer y su hijo, informó el vocero del Ministerio del Interior de Libia. La patera hundida formaba parte de una flota de 3 embarcaciones que el domingo partieron de Trípoli con un total de 257 personas a bordo. Sin mostrar ningún pesar por los inmigrantes muertos, el ministro italiano de Interior, Roberto Maroni, dijo que la inmigración clandestina procedente de las costas libias va a cesar cuando el próximo 15 de mayo entren en funcionamiento las patrullas ítalo-libias. Según un acuerdo firmado entre ambos países, las autoridades libias se implicarán en la lucha contra la inmigración clandestina, fundamentalmente mediante patrullas mixtas que recorrerán el mar. Seguimos en Italia con las noticias. El gobierno de Silvio Berlusconi volvió a apuntar a los inmigrantes. Esta vez propuso limitar su presencia en las aulas de primaria y secundaria. La idea del gobierno italiano es que no haya más del 30% de estudiantes inmigrantes por clase. La justificación es que lo mejor para un niño inmigrante es que estudie con mayoría de estudiantes italianos. El tema de la inmigración ya ocupó la atención del gobierno conservador de Berlusconi a principios de febrero pasado. En ese momento, el gobierno convirtió en ley lo que se conoció como el paquete de seguridad, un conjunto de medidas antimigratorias. En uno de los artículos de esa ley se habilita a los médicos que denuncien a los inmigrantes sin papeles, se dispone la expulsión inmediata de aquellos que fueron detenidos y se tipifica a la llamada inmigración ilegal como un delito. Débora Serracchiani, secretaria del Partido Democrático, expresó su rechazo a estas políticas al decir que no nos reconocemos en un país que deja la seguridad en manos de sheriffs, que piensa que los inmigrantes son criminales y que busca asilarlos y marginarlos en las escuelas. Usted escucha Semillas al Viento. Fue en Quito, en un hermoso paraje que los nativos llaman Cumbayá. Fue en ese lugar campestre de porfiada neblina donde se reunieron los representantes de las radios comunitarias del continente afiliadas a la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Allí se analizó el papel actual de las radios comunitarias y populares y los nuevos desafíos que demanda la dinámica realidad social latinoamericana. ¿Cómo hacer radio en esta etapa de fuertes movimientos sociales, de gobiernos de nuevo tipo que buscan nuevos rumbos para sus pueblos y en medio de la crisis que desata el capitalismo más prebendario? Vamos a compartir un lindo microprograma preparado por el Centro de Producción con sede en Quito y preparado especialmente para la ocasión. Sistema Intercontinental de Comunicación Radiofónica. Los mayas dicen que todo se transforma, que lo único que permanece es el espíritu en su viaje de evolución hacia niveles superiores. Los pálpitos se esconden en recuerdos y los llantos se pierden con las risas. Las voces y los cánticos se transmiten por las memorias y en los años no se hacen vanos. Al recorrer los pasos y observar que todo ha cambiado. Terminará la mentira para siempre, porque nadie podrá ocultar la verdad. Los sueños, sentimientos y metas toman un nuevo rumbo, buscando así la evolución en el mundo desde nuestro mundo. Comenzará una época de transparencia y de luz, que no podrá ser opacada por ninguna violencia o emulsión negativa. Empezamos a buscar profundas transformaciones democráticas, pacíficas. Esos medios de comunicación alternativos. Un gobierno que respete a los pueblos de América Latina, a la América de Simón Bolívar, carajo. Pasión por la radio, sistema, vida, América Latina, internecias, redes, intercomunicación, voces, proyecto, democracia, ciudadanía. Jurado número 13, a sala, por favor. El padre Vicente. Un tal Jesús. Escucha las voces que el agua trae. las voces de la vida. Pongamos en la memoria la gran capitulación. Bandera blanca flameó el bravo libertador. Escúchalas y déjalas correr en libertad. Al Rey, concierto de voces en libre vuelo. Aler llevó muchos años en intentando convencer a todo el mundo de que el sistema satelital tenía sentido. Latinoamericana de Educación Radiofónica. Aler presenta. Yo recuerdo hasta el día de hoy que el pecho se me apretó, la garganta se me apretó, porque sabemos la importancia que tenía el poder tener un canal que nos multiplicara en el mundo. Callos y guatitas. Una receta radial que enriquece culturas. Es una sensación de emoción, de responsabilidad, porque se había puesto en nuestras manos un instrumento que podía tener un gran poder. Una emoción impresionante, porque además esos aparatos se prendieron y empezaron a sonar en un lugar donde no había teléfono. Hemos sido siempre los primeros en el aire, porque usted, amigo y amiga, nos ha ido ayudando, nos ha ido acompañando en este crecimiento, en este proceso. Cadena Sutatenza, información total. Hoy, 22 de septiembre de 1972, en Sutatenza, Colombia, se está fundando la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. 18 instituciones independientes de educación radiofónica de todo el continente conforman esta nueva asociación. ALER está preñada por los cuatro costados. ALER es un pedazo de la esperanza del pueblo latinoamericano. ALER hace radio, los sonidos y sentires, el llanto y la fiesta de todos los que todavía cantamos y todavía reímos. Buscamos un continente de equidad, justicia y mayores calidades de democracia. ALER, decidida, busca los futuros de América Latina. Su voz, su opinión, su sentimiento. ALER Satelital. Un mundo para encontrarnos, reconocernos y comunicarnos. Semillas al viento. La hierba de los caminos la pisan los caminantes. La hierba de los caminos la pisan los caminantes. Y a la mujer del obrero la pisan cuatro tunantes de esos que tienen dinero. Y a la mujer del obrero la pisan cuatro tunantes de esos que tienen dinero. Escuche estos testimonios. Son republicanos y republicanas sobrevivientes de la Guerra Civil Española. Quisieron terminar con la inexplicable monarquía que los ha gobernado durante siglos. Lucharon por la libertad y la república y pagaron un precio demasiado alto. La Guerra Civil Española ha sido uno de los acontecimientos más trágicos de la historia de la humanidad. Primero la guerra con su secuela de muerte y destrucción, luego la larga dictadura franquista con hambre, miseria, muerte y exilio. El día 28 de marzo de 1939 amaneció un día feliz y estupendo. Nos dejaron ya como prisioneros en Barajas y luego vinieron unos autobuses y nos llevaron a la prisión de Pandier. Cárcel de ventas, hotel maravilloso, lleno de higiene y lujo a todo confort. Nos dejaron ya como prisioneros en Barajas y luego vinieron unos autobuses y nos llevaron a la prisión de Pandier. Y entonces ya, como nosotros queríamos resistir y decíamos defender la consigna de más vale morir de pie que vivir de rodillas, pues queríamos seguir luchando y acabar con ellos. Los metieron en la cárcel y ya de ahí salieron muchos ya para el paredón. ¡Ay, con la troz de los retretes! Rico cemento dan por pan, lentejas único alimento, y un plato al día te darán, lujoso baldosín, disfrútate. En España no hay un solo asesino preso, ningún represor condenado, ningún ideólogo de exterminio castigado. A pura impunidad y sin justicia y sin respuesta a los millones de españolas y españoles damnificados por la guerra y la dictadura. Pero por suerte hay lugar para la memoria. Eso es lo que hacen varias organizaciones que se han propuesto recuperar para las futuras generaciones el símbolo y el valor de la libertad y la justicia que encarnaban los republicanos que fueron derrotados por una alianza militar de nazis y franquistas. Conversamos con Ricardo García, secretario de Asuntos Sociales de la ciudad de Rivas, cercana a Madrid. Él integra la más importante organización por la recuperación de la memoria en España. La entrevista la hicimos en la capital española en septiembre pasado y se la ofrecemos hoy, a pocos días de haberse recordado los 70 años de la caída de la República Española a manos del franquismo que gobernó a sangre y fuego durante más de 3 décadas en ese país. Estamos conversando con Ricardo García del Ayuntamiento de Rivas hacia Madrid, una ciudad muy interesante y que nos ha llamado mucha la atención por muchas cosas. Y una de esas particularidades es que está recuperando su memoria histórica, muy rica porque tiene que ver con la ciudad de Madrid y porque aquí en esta ciudad, muy cercano a esta ciudad, pasa un río donde se libró una de las batallas importantes en la defensa de la República. Ricardo, vos me pudiste mostrar el río, ¿cómo se llama? El río Jarama, ¿no? El río Jarama. Donde se libró, puede ser la segunda batalla más importante, porque la otra que yo conozco es la del río Ebro. Sí, la batalla del Ebro y la batalla del Jarama. En realidad, la batalla del Jarama duró pocas semanas, pero lo que fue el frente del Jarama estuvo durante gran parte de la guerra, ¿no? Hace un año, en 2007, conmemoramos precisamente el 70 aniversario de esta gran batalla, que si se caracteriza por algo fue porque tuvo la particularidad de que acudieron personas progresistas de todo el mundo, que no tenían ninguna experiencia militar, de todos los países del mundo, simplemente a defender la República contra el fascismo, ¿no? Las famosas brigadas internacionales. Las famosísimas brigadas, claro, internacionales, ¿no? Y cada año intentamos recordar ese hito con acontecimientos, con visitas que nos realizan todavía algunos de los viejos brigadistas, ¿no? En algún caso, pues como el de Bob Doyle y gente que ya pasa de los 80 y 90 años, que vinieron a España a luchar con 20 años y que se han convertido en auténticos héroes y leyendas de nuestra ciudad, ¿no? Y están recuperando también los lugares históricos. Me mostrabas algunas barricadas, algunos lugares donde los republicanos resistieron el avance nazi-fascista en aquella época. En nuestro término municipal se encuentra el territorio donde tuvo lugar esta batalla. Tenemos en nuestro término municipal la oportunidad y la ocasión de convertir una gran parte de nuestro término en un parque didáctico abierto a la interpretación de lo que supuso, de lo que fue la guerra civil, de lo que supuso la posterior represión franquista. Y concretamente, pues en una zona de campo que ahora mismo es un parque natural, hay un proyecto muy avanzado de este ayuntamiento para construir este parque didáctico que sirva para enseñar no solamente a las nuevas generaciones de niños y jóvenes de Rivas lo que es su patrimonio y se sientan orgullosos de él, sino que también sirva para recuperar en este país una parte de nuestra historia que parece que interesadamente se ha querido olvidar, que se ha querido abandonar. El Jarama es un río de aguas escasas, pero bullicioso, que pasa por las afueras de Madrid. Desde los montes cercanos se lo ve zigzaguear entre las colinas de Rivas, dibujando caracoles que se pierden en medio del valle. Este hermoso paisaje, hace más de 70 años, fue el escenario de una batalla crucial por la libertad. Cuando cae el frente de Jarama, cae Madrid en manos del franquismo. Tuvimos el privilegio de recorrer esas tierras donde yace la sangre de no menos de 30.000 republicanos que dejaron sus vidas en las trincheras. emociona estar en ese lugar tan importante como olvidado. El frente del Jarama era vital porque cuando el gobierno de la República se trasladó a Valencia, la ciudad de Madrid fue la resistencia heroica de la ciudad de Madrid, tuvo que ver con que precisamente en todos los lo que son los alrededores de esta ciudad, en el perímetro de esta ciudad, existían estos ejércitos que defendían la ciudad y permitían la comunicación con la ciudad de Valencia. Concretamente, en donde tiene lugar la batalla del Jarama, era el paso del ferrocarril que comunicaba la ciudad más importante de España, Madrid, con la ciudad donde estaba el gobierno republicano, ¿no? ¿Cómo terminó esa batalla? Claro, la perdieron los republicanos, obviamente. Muchos muertos, ¿no? Sí, no sé decirte el número de muertos, creo que en torno a más de 30.000 fallecidos en esta batalla, en lo que fue todo el frente, ¿no? Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. Ay, qué desencanto. Si me borrara el viento lo que yo canto. No sé si ustedes son conscientes de lo que han influido afuera, ¿no? En los procesos de transformación de la década del 60, la década del 70, el movimiento de liberación nacional, movimientos guerrilleros, o gobiernos populares, como por ejemplo el de Salvador Allende y otros. No sé, ¿ustedes son conscientes de la influencia que ha tenido la República en esto? Somos conscientes, pero yo creo que la influencia es recíproca. Yo recuerdo, mi padre estuvo en la cárcel 7 años, represaliado por el franquismo. Estuvo en cárceles muy duras y, de hecho, mi padre murió muy joven, con 65 años, por la dureza de esas cárceles. Y a mí mi padre siempre me enseñó lo importante que era el internacionalismo de todas las personas que luchan por la libertad. A esta altura de la entrevista, Ricardo se emociona, pero no deja la charla. Los años de dictadura franquista que casi no vivió marcaron su vida y la de su familia. Es que en cada sitio, en cada rincón de España, hay razones para recordar y para llorar a algún miliciano y combatiente de la República. Por eso es bueno recordar a los que nos ayudan a mantener viva la memoria, los poetas y artistas populares de esa época. ¿En qué nos parecemos? Tú y yo a la nieve, tú y yo a la nieve. Yo quiero decir una poesía que la hizo un chico a la novia que me fusilaron en Ocaña. Estaba conmigo en la celda, yo también estaba condenada a muerte con él. Y os puedo asegurar que cuando la sacaron estaba helada como si fuera mármol. Pero en fin, esta es la poesía. Cuando mi cuerpo intranquilo y mis pesares reposa, una voz muy dolorosa se presentaba en mi oído. Concederme estas palabras, oí una voz que decía: me despida de mi amor, que yo voy a dar mi vida. En aquel mismo momento mi corazón despertaba, todo su mezclatía. Mi corazón me latía lleno de rabia. Oh, calla, es ella y se la lleva. Se la llevan y no vuelve. Ella despedirse dijo del amor que tanto quiso, pero no se el pensamiento, el pensamiento. Es evidente que la República no solamente produjo un cambio radical en este país desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista social. España era un país atrasado, vivía con un siglo de diferencia con respecto al resto de países en Europa, y hay muchísimas iniciativas de la República. La República apenas duró tres años, del 33 al 36 que empezó la guerra, pues sí. Imagínate, sí, ¿no? Sí, porque después ya fue ingobernable. Claro, pero por ejemplo hay iniciativas en el terreno educativo, las famosas misiones pedagógicas la República, en las que profesores de manera voluntaria crearon escuelas itinerantes que empezaron a alfabetizar en las zonas rurales, el teatro, la compañía La Barraca de Federico García Lorca, que recorría también esos pueblos, esos pequeños lugares abandonados para enseñar y llevar la cultura. Se produjo un gran estado de ebullición cultural de un país que había estado sumido en la miseria. Es el momento de la residencia de estudiantes, que da lugar a la generación de poetas de lo que conocemos como la generación del 27. Es el momento en que Luis Buñuel conoce a Salvador Dalí, conoce a Federico García Lorca. Esa generación, esa gran generación española, no se ha vuelto a repetir ni probablemente se volverá a repetir en la historia de nuestro país, y en rara ocasión se ha producido en la historia cultural de algún otro país. Y fueron los que nos contaron, a través de los colores, a través de los sonidos, a través de la poesía y todo, nos contaron eso que pasó aquí, ¿no? Y que ahora estamos recordando, ¿no? La República. Efectivamente. ¿Hay alguna búsqueda, por lo menos, de la verdad histórica? Yo sé que hay algunas iniciativas para recuperar los cuerpos, por lo menos, de los republicanos asesinados durante el fascismo, ¿no? Sí, en 2004 muchas asociaciones de recuperación de la memoria histórica, que entonces eran incipientes, se pusieron en contacto con, por ejemplo, con el Ayuntamiento de Rivas. Montamos el primer homenaje institucional que se había hecho a todas las personas represaliadas por el franquismo. Pensemos que vivieron durante 40 años represaliadas, perdieron sus posesiones, perdieron sus familias, perdieron sus hijos, perdieron su prestigio, perdieron absolutamente todo, y durante 40 años vivieron humillados, ofendidos, y en los casos en los que pudieron sobrevivir. El fascismo en España tiene la virtualidad de que en los 40 años de supuesta paz se produjeron más muertes en términos relativos a la población que había en España de lo que se produjo, por ejemplo, en Alemania con el nazismo. Ajá. O en Italia, ¿no? Y evidentemente la justicia que reclaman todas estas asociaciones es devolverles a aquellas personas que sufrieron su dignidad, homenajearlas, ponerlas en un pedestal como héroes que defendieron sus ideales, que eran al fin y al cabo los del el gobierno legítimo. Y es llamativo y tiene mucho que ver con cómo se ha producido en falso, bajo mi punto de vista, esta transición política que tantas veces se venera y tantas veces se alaba, ¿no?, de este país. Pero es muy llamativo cómo, cuando se saca este tema, la derecha democrática española siempre quiere dar portazo, porque dicen que también hubo muertos, que también hubo represaliados en el otro bando. Los muertos y represaliados del otro bando tuvieron 40 años para restituirles en todo lo que podían haber perdido. Pero estos, los nuestros, los republicanos, nunca, jamás. García, te agradezco mucho haber rememorado esto, ¿no? Y bueno, que sigan adelante con esto que están haciendo, y felicitaciones a este ayuntamiento que nos ha recibido también, y a esta ciudad. Muchas gracias a vosotros. Le agradecemos esta entrevista a Ricardo García, secretario de Asuntos Sociales de la ciudad de Rivas, hacia Madrid. Cristina, tiempo de irnos. Sí, tiempo de despedirnos. Pensaba cuánto de parecidas son las historias entre España y Argentina, ¿no? Y me parece que en materia de dictaduras, por lo menos, estamos igualados. Bueno, tristemente igualados, ¿no? Y nos vamos. De mi parte, gracias por compartir este Semillas al Viento, y me despido con un fuerte abrazo para todos y para todas. Amigas y amigos que nos escuchan, al despedirnos le decimos lo de siempre. Para nosotros, volver a encontrarnos cada semana en este mismo horario y en esta misma emisora volverá a ser un placer. Adiós. Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde. Semillas al viento. Viajan y germinan. Más acá del río, más allá del mar. Desde Argentina y España.